Money. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Por un puñado de dólares. Bienvenido, Julio Gambina, a Periodismo en Movimiento. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo estar con ustedes. ¿Cómo andan? Y en nuestro último programa del año. Además. Bueno, muy bien. Se vienen las fiestas, hay que terminarlo pum para arriba. Hay que acompañar la alegría popular que se volcó por millones en las calles ayer, pese a quien les pese, y muchos están discutiendo hoy qué significa sociológicamente, políticamente. Nadie se puede apropiar políticamente de esa movilización, pero yo me animo a decir que se trata de una movilización mayoritariamente de jóvenes de sectores populares empobrecidos que confluyeron sobre la capital federal, sobre las grandes avenidas y lugares de encuentro, y quiero entender que en esa alegría por el festejo de la Copa del Mundo no solo está la gesta deportiva, sino la necesidad de manifestarse en unidad social para demandar otras cuestiones, porque hay muchas cuestiones pendientes desde el punto de vista económico y político. Ayer nomás, al mismo tiempo que acontecía ese hecho de masas, principalmente en la zona metropolitana, pero en todo el país, el INDEC daba a conocer los datos de la valorización de la canasta de indigencia y de pobreza. Y te pone en evidencia cuánta gente queda afuera de la capacidad de resolver la reproducción de la vida cotidiana. Una familia de 5 personas, para no ser pobre, tiene que ingresar 153.500 pesos al mes. Piensen cuántas familias pueden sumar 153.000 pesos al mes, y es una canasta totalmente criticable, porque es mucho más lo que se requiere para no ser pobre. Y para no ser indigente, una familia de 5 requiere más de 67.300 pesos. Doy estos datos para mostrar la crudeza que hoy sufre una importante cantidad de población. Como mínimo, un tercio de la población argentina está bajo la pobreza por ingresos. Los datos oficiales del INDEC, estamos hablando de un 35-36% de la población en la Argentina. Pero además de los datos de ingreso, hay una cantidad de datos que son para llorar, que tienen que ver con los datos de la macroeconomía, porque la Argentina está creciendo incluso por encima del promedio del crecimiento económico de América Latina. Y en principio, para mucha gente eso es bueno, que Argentina esté creciendo, pero ese crecimiento no se distribuye al conjunto de la población, sino que en lo que se conoce como distribución funcional del ingreso, o sea, cuánta plata se llevan los que viven de la venta de su fuerza de trabajo y cuántos se la llevan por ser propietarios de medios de producción, resulta que siendo minoritarios los propietarios de medios de producción, se llevan más del 50% contra la mayoría de la población que vive de la venta de su fuerza de trabajo y que percibe una porción minoritaria de esa renta. Daniel. Julio, hablando de cifras, a mí me resultó bastante impresionante estimaciones recientes, creo que del Observatorio Social de la UCA, de que más de la mitad de la población tiene lo que genéricamente se llama problemas de trabajo. Subocupación, cuentapropismo, precarización de distintas modalidades. ¿Qué nos podrías decir respecto de esta problemática laboral tan extendida hasta el límite de ser quizá mayoritaria? Julio. Sí, el dato que señala la UCA son simultáneos similares a los que da el Ministerio de Trabajo, Daniel. En la Argentina, por empezar, tenés 40% de la población trabajadora en situación irregular. Muchas veces se dice informal. A mí no me gusta hablar de informal porque pareciera que las trabajadoras, los trabajadores son los informales. No, son trabajadoras y trabajadores en situación irregular. O sea que sus respectivos patrones, patronas, no hacen los aportes correspondientes. Por lo tanto, fíjate el dato, 40%, dice el Ministerio de Trabajo, de trabajadoras y trabajadores en el argentino, están en situación irregular. Por eso es el dato de que el 50% de la población trabajadora tiene problemas de empleo. Porque hoy no alcanza con ser trabajador en situación regular para dejar de ser pobre. En otra época, vos decías, si alguien tenía trabajo regularizado, es decir, con seguridad social, con acceso a obra social, por ejemplo, bueno, se salía de pobre. Lamentablemente hoy existen trabajadoras y trabajadores que están inscriptos, que hacen los aportes, que tienen seguridad social, pero que no cubren los mínimos de la canasta. Por eso el dato del 50% tiene que ver con estos datos oficiales también. Alfredo. ¿Cómo estás, Julio? Bueno, respecto a tus consideraciones de lo de ayer, te voy a mandar la columna que tengo preparada para hoy en este mismo programa, así que lo dejamos por ese momento. Porque sé que te interesan los temas de la subjetividad, así que bueno, de eso voy a hablar. Pero en relación a lo que decías, hay un dato que no sé si ayer o hoy me impactó, ¿no? El arreglo que hicieron los aceiteros de 300 mil pesos con un bono de 200 mil. Creo que se puede llevar también una botella de aceite de oliva. Bueno, ese tipo de ingresos tan distorsivos, ¿no?, en relación a lo que es el promedio, ni hablar de jubilados, docentes, médicos residentes, etcétera, etcétera. ¿Vos no pensás que de alguna manera se está armando muy fuertemente una especie de lo que en una época se hablaba de aristocracia proletaria, que va a tener un fuerte impacto subjetivo de distorsión en lo que podríamos llamar cierta hegemonía de la clase trabajadora? Mirá, los aceiteros tienen estos logros y tiene que ver con una historia de lucha. Las patronales son el complejo sojero agroindustrial exportador. Es el complejo agroindustrial más importante de la Argentina. Por eso hay dólar soja en septiembre y ahora en diciembre. Le conceden la devaluación que no le conceden a otros exportadores porque es un sector de poder. Y hay un movimiento de huelgas de los aceiteros muy importantes donde perdieron millones de dólares con barcos estacionados en la zona del puerto de Rosario, que por el largo paro de los aceiteros no podían cargar y por lo tanto hacer realidad la comercialización de esa producción. Digo, para explicar por qué el sindicato sojero, más allá de tácticas adecuadas y demás, tiene logros que los diferencia del salario promedio de los trabajadores en la Argentina, pero algo parecido acontece con otros gremios u otros rubros de la economía que son parte del sector hegemónico del capitalismo en la Argentina. Por ejemplo, el sector minero. Los trabajadores mineros también tienen paritarias con salarios muy elevados, del mismo modo que lo tienen los camioneros. Los camioneros es un gremio de servicio, pero es un gremio muy importante. Una vez que se destruyeron con las privatizaciones los ferrocarriles, y aunque se han repuesto el ferrocarril de carga, no tiene el peso que tenía en otra época, ni tampoco el transporte naviero, y por lo tanto el transporte carretero es muy importante. Yo te diría, aceiteros, mineros, camioneros, bancarios, están en la cabeza de los grandes salarios en la Argentina, que son muy separados de lo que vos llamás el promedio y muy distinto. Incluso vos has nombrado a varios gremios que fueron considerados esenciales en tiempos de la pandemia. como el caso de los profesionales y trabajadores de la salud o de la educación, los propios recolectores de la basura son esenciales. Sin embargo, son salarios de miseria que no tienen esa capacidad. Y lo último que me permito decirte, me gustaría que conversáramos, voy a escuchar y leer con atención tu columna, porque yo creo que no es puede haber múltiples motivaciones subjetivas en la movilización de ayer, pero yo tengo la sensación de que es una movilización popular, mayoritariamente juvenil, y que está poniendo en dinámica una potencialidad de asumir como propio algo que se facilitó por un trabajo en equipo, grupal, en el deporte, en el fútbol. Esto no es equiparable a las luchas por la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, la disputa del poder, pero me parece que hay muchas cuestiones para discutirla. No creo tener la verdad en este tema, pero me parece que tenemos que sacarle punta al lápiz y pensar seriamente, porque fue inesperado lo que aconteció el domingo después del partido y lo que aconteció ayer, más allá del feriado nacional y las críticas incluso de sectores hegemónicos del pensamiento de la derecha tradicional. Claro, y sobre todo del jefe de gobierno, que tuvo que dar la nota mandando a reprimir cuando ya no quedaba gente en el obelisco, ¿no? Decía, los últimos, a eso saco la infantería para mostrarme un poquito. Pero yo quería volver al tema de los salarios y tal vez una preguntita sobre la Unión Industrial, que sacó ese comunicado diciendo que ellos no pueden pagar el bono de 24 mil pesos y que quería negociar deducción de ganancias en caso de hacerlo. La pregunta es, nos están tomando por idiotas, ¿no? Porque si deducen ganancias lo termina pagando el Estado, es decir, nosotros terminamos pagando lo que ellos deberían pagar, ¿o estoy equivocado? No, te lo digo en palabras antiguas, es parte de la lucha de clases. Vos fíjate que el gobierno le concedió el dólar soja a los grandes productores y exportadores y empezaron a pedirle el dólar leche, el dólar trigo, el dólar de lo que cada uno produce y desarrolla. A ver, en la economía capitalista hay dos tipos de ingresos, o producto de la venta de la fuerza de trabajo o porque sos propietario de medio de producción. Dicho de otra manera, todos vivimos de salario o de ganancia. Un jubilado percibe su ingreso que le paga el Estado, y el Estado se lo paga a través de los aportes de trabajadores, de las patronales, de los impuestos. No hay nadie que conozcamos, los que estamos aquí en el programa, que no viva de salario de ganancia. Hasta alguien que roba en la calle le roba a un trabajador o a un empresario. Y por lo tanto es una lucha por la distribución y la apropiación del ingreso. Muchas veces yo explico que la inflación en última instancia es una cuestión de poder incrementar los precios. Y bueno, la burguesía, sea pequeña, mediana, grande, exitosa, no exitosa, lo que siempre está buscando es un mayor nivel de apropiación de la renta. Y eso lo hace en una disputa con sus propios trabajadores y trabajadoras, pero también lo hace contra el Estado en una distribución secundaria para intentar mejorar su rentabilidad. Por eso la pelea de las patronales a distinto nivel son siempre por una mayor rentabilidad, buscando crédito barato, exenciones impositivas, subsidios empresarios. Después, claro, son más notorios algunas groserías, como son los subsidios a las grandes transnacionales de la energía, por ejemplo, y después están, es cierto, pequeñas y medianas empresas que su actividad económica no les permite. Bueno, es que eso es el capitalismo. El capitalismo se encarga, por la competencia intercapitalista, que algunos no puedan funcionar. Bueno, esos que no pueden funcionar tendrán que pensar que, así como en su momento los trabajadores ocuparon empresas para hacer empresas recuperadas y hacerlas funcionar, habrá sectores de la pequeña burguesía que no tienen condiciones de competir y tendrán que buscar formas de cooperación. Si vos querés, interburguesa, cooperativas de pequeños y medianos empresarios, para poder intervenir en el mercado, para tener volumen, para poder hacer desarrollos tecnológicos, disputar mercados, pero de lo que se trata es de ese mecanismo de lucha de clases donde los sectores de la burguesía, mucho más una unión industrial, o una sociedad rural, o una mesa de enlace, o cualquier grupo gremial empresario, lo que está buscando siempre es negociar con los que deciden política económica para tener políticas económicas que los favorezca en su apropiación de plusvalía, de excedente, de rentabilidad. Fue Julio Gambina en este último programa de Periodismo en Movimiento. Muchas gracias, Julio, como siempre, por estar a disposición. Que pases... Felicidades para todos ustedes. Igualmente, que pases muy buenas fiestas. Abrazo.